Cristo, siga. Pero está haciendo el empeño. Pero no se olvide que Cristo da una sola palabra. No tiene cambios. Tampoco es tan importante si es seguridad o no seguridad. Hay muchos perdiéndose. Hay un himno que dice, hay billones que en pecado mueren. Escuchen la voz del Señor. Escuchar su llanto de dolor. Eso dice un himno, que algún día lo voy a cantar, espero. Entonces, hermanos, todos los días necesitamos conversar con el Señor. ¿Qué te trae hoy día? ¿Qué te trae mañana? ¿Qué te trae el lunes? ¿Qué te trae allí en las aulas, en la universidad, en el liceo, donde sea? En el trabajo, en la vecindad. Ahora, hermanos, ahora necesitamos decidirnos y pelear la batalla del Señor. Pelear la batalla. Mi consejo generalmente me dice, hermano Víctor, yo estoy hasta aquí, no me quiero más, que no me gusta, que no me gusta. Bueno, ¿y dónde vas? Voy a otra iglesia. Bueno, cuando la encuentran donde no hay problema, invítame, yo también me voy. No me encontrarán nunca. Demos la pelea aquí. Aquí, aquí, hermanos. Aquí donde nosotros podemos decir, Señor, yo quiero que arreglar esto, pero primero que se arregle conmigo. Esta es la situación, hermanos. No necesitamos nosotros. Ahora Satanás va a estar contento. Sí, sí, tienes vuestra razón. No te saludaron, no te toman en cuenta. Es consejero. Consejero. A mí me dijeron al comienzo, ay, bueno, usted siendo pastor, ¿no tiene cabina? Ya, ya, habla con el pastor. Usted tiene que predicar. Yo le dije, no, yo estoy predicando, pero estoy orando para todos los jóvenes. Yo necesito menguar. Tienen que crecer los jóvenes. Y aquí hay muchos que están creciendo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa es la situación. Así que estoy tranquilito. Muchas gracias, pastor, porque me dejaron sentadito. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pero vuelvo a preguntar. Vuelvo a decir que nuestro servicio, nuestros cánticos, me gusta ver el coro, me gusta verlo, me gusta cuando están ensayando, pero tómelo como ministerio. Que le toca el sermón, que le toca el devocional, que le toque cuidar el vehículo allá afuera para que yo esté aquí tranquilo. Tómelo como un servicio al Señor. Que todo lo que hagamos es para el Señor y no para los hombres. Y hoy día, cuando tengamos que venir a la Santa Cena, yo quisiera que ustedes dijeran, Señor, yo renuevo mi servicio a ti. Yo renuevo mi entrega a ti. Yo renuevo todo lo que yo quisiera hacer. Quizás no tendrás un devocional, pero puedes tener una conversación con un hermano. Que la conversación sea alentar. Que nuestro lenguaje no sea tan quizás tanto académico o quizás poco populí, pero que sea de amor. De amor para el Señor. En los adultos mayores, que tengo el grato privilegio de trabajar con ellos. Estaba preocupado por una hermana. Hay problemas. Y como yo no podía llegar a la hermana uno porque, bueno, soy varón. Allí en la casa sé que tiene problemas con su marido, con sus hijos. Me puse a orar, Señor. Compartí con alguien, con algún hermano. Inclusive en el grupo, también dije, necesitamos encontrar a alguien, cómo hablar, cómo saludar, porque tenemos que salvar vidas. Es mucho más importante que dar una taza de té, un chocolate, un pedazo de torta. Mucho más importante salvar. Por allí el Señor me respondió. Aleluya, doy gracias por mi hermana María Josefina. una pionera, una misionera de los adultos mayores. Ella está trabajando. Y quizá voy a querer otro más, otra más. Entonces, necesitamos trabajar. Si no eres capaz de hacer nada, pero puedes orar. Puedes orar. Y todos necesitamos hacer algo. Que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie. Mientras se coloca la mesa del Señor para esta tarde, voy a compartirles la experiencia de un matrimonio que trabajaba en literatura en Miami, la editorial Vida. Habían estado 7 años en Uruguay y en la Argentina. Y cada año, cada 2 o 3 años, ellos volvían a su país, Estados Unidos, y tenían que recorrer las distintas iglesias que apoyaban a este matrimonio. Tenían que contar todo lo que estaban haciendo en el campo misionero. Evidentemente que los niños estaban aquí y estaban allá. Tenían 3 hijos. Y los jefes de la misión le preguntaron en una ocasión: hermano, ¿y usted quiere volver a Uruguay? Él dijo que sí. Pero ella, llorando, dijo que no. Todas mis amigas, todas mis hermanas, todas las personas, todas las familias tienen una estabilidad. Nosotros no lo tenemos. Basta con los 7 años. Basta. Mis hijos no saben si son norteamericanos.